cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa aquí en Confusión, en Radio Esperantia. Como siempre, encantadísimo de volver a compartir este tiempo contigo. Y espero y deseo que la selección musical que te hemos preparado, espera que falle aquí el micro, para que la disfrutes, pues sea de tu agrado, como te digo. Y hoy me gustaría comentarte que he tenido un montón de problemas para seleccionar toda la música. Tenía preparado una lista de reproducción, después no me gustaba, preparé otra, tampoco me terminó de convencer. O sea, gustarme sí que me gustaba, pero no me terminaba de convencer. Luego preparé una tercera, pero era casi todo instrumental, solamente el tema final era el único vocal. Y estuve haciendo un montón de cambios. Espero que los cambios hayan servido para que esté más equilibrada esta selección. Pero en cualquier caso, espero que la disfrutes. Y tú eres el que debes juzgar. Espero que estos próximos 60 minutos que tenemos por delante sean de tu agrado, como te he repetido ya. Y recibe el cordial saludo desde la realización y presentación de quien va a estar contigo, Fran J. Saavedra. Y sin perder un instante, comenzamos con un estreno de este saxofonista neoyorquino de Queens, que lleva más de 30 años deleitándonos con un sonido espectacular. Bienvenido, Nayi. Y este Savoir Faire, un álbum espectacular. Bueno, así comienza este álbum genial del neoyorquino Nayi, que se llama Savoir Faire. Lo que escuchas, no me he complicado mucho la vida, es el tema que abre el álbum, Doctor Dolittle, y además me sonó espectacular. Una delicia este saxofonista que nos encanta, prácticamente desde aquel Nayi Stem, un genial álbum que lanzaba a principios de los años 80. Una delicia Nayi, Doctor Dolittle, su nuevo álbum Savoir Faire. Espectacular comienzo. Son de Michigan, Detroit, Spur of the Moment, su álbum Out of the Shadows del año 2000. Este es el tema que le da título, Spur of the Moment. Moments, que sería prácticamente pues el impulso del momento, más o menos sería la traducción. El álbum del año 2000 que se llama Out of Shadows, este micro que no termina de convencer cómo funciona, pero en fin, lo sacaremos adelante. Y el tema pues que le da título, del año 2000, un álbum genial de este año, de esta banda que ya me lío al comienzo, de Detroit, Michigan, Spur of the Moment, Out of the Shadows. Y uno de los temas que he incluido, que no estaban previstos en la primera selección que hice, es esta delicia de un señor del que dicen que pues la mitad de las personas del universo se enamoraron escuchando canciones de él mismo. understand. Baby, I'm staying. You know why? I've got staying power. Lady, I've made plans in a fancy restaurant where we can dance. Put on my favorite dress, you know, the one that oozes sexiness. Tonight, when we make love, I'm gonna work your body with my tongue. Oh, baby, my mission's clear. More than love that keeps you here. I've got staying power. Just when you think it's over, I'll come right back again. I've got staying power. Just when you think it's over, I'll come right back. Makes a good thing last. Tease me with your emotions. Soon we'll share nature's body lotion. Are you ready to breathe? Girl, you know you got just what I need. Oh, baby, my mission's clear. It's more than love that keeps you here. I got staying power. Just when you think. Staying power, el poder de la permanencia o el poder permanente. Barry White, un álbum espectacular del año 1999, que suena con una producción tan espectacular como puedes comprobar. Esto es Confusión, ya sabes, aquí en RadioEsperantia.com, disfrutando junto a ti de música que esperamos y deseamos sea de tu agrado. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. flauta que escuchas de fondo es la de Alcía Ruedne, una pedazo de flautista que habitualmente te proponemos aquí en Confusión. Y el disco es el nuevo de este 2022 del multiinstrumentista G.T. Thompson, Jesse Thompson. Él se llama Jesse Thompson, pero quiere inaugurar una nueva faceta de su trayectoria, que además lo anuncia en el título del álbum, The Inauguration of GT Jazz. Jesse Thompson, con la flauta de Alcía Ruedne. ¡Qué delicia! Espero que estés disfrutando con toda la música que hemos seleccionado para ti y que en esta ocasión pues hayamos acertado de pleno. Para este año 2022, para el saxofonista B. Thompson, se llama POV y lo que escuchas es Sleepless Insomne, sería la traducción. Y este micro que no deja de darme la lata, pero en fin, esto es una pelea que mantengo en todos los programas, porque fíjate que reviso continuamente niveles, micros, canales. Pero de ver un duende ahí metido dentro de la mesa de mezclas, que me hace pues la puñeta siempre que intento hacer algo. B. Thompson, Sleepless, de su álbum POV. Nos vamos con otro teclista fantástico, Greg Manning. Él es suizo. Y aunque tiene álbumes más movidos, esto es muy tranquilito todo. Se llama Between the Sun and the Moon. Y lo que escuchas, Coming and Going. Thank you. espectacular. Greg Manning, Coming and Going, de su álbum Between the Sun and the Moon. Una delicia. Seguimos, Confusión. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Otro espectacular trabajo, en este caso de un saxofonista también que nos encanta, se llama Walter Beasley, y no suena nada mal. Esto es Meet Me at My Place, el álbum, y Hydra, lo que estás escuchando. Walter Beasley, aquí en Confusión, disfrutando junto a ti, en tu compañía, como quieras, con música que esperemos y deseemos sea de tu agrado. He cambiado de canal de micro, que creo que se oye un poquito mejor, pero esto es mi sino. En medio de los programas tengo que improvisar después de haber verificado unas cuantas veces que suene todo correctamente. Walter Beasley, Hydra, Meet Me at My Place, el álbum que nos presenta este año 2022. teclista quería decir que suena bastante bien, lo conozco poquito, Louis Fitzgerald, y lanza este disco Emotions. Lo que escuchas, Hotlanta, de un disco que tengo que escuchar más a fondo, pero que tiene cositas muy muy interesantes. Louis Fitzgerald, Emotions. Y este es uno de los temas que incluí porque creía que había pues pocos temas vocales en el programa de hoy. Y es uno de los temas de Camillo que más me gustan, esta banda neoyorquina, que siguen haciendo cositas, por supuesto. Genial, espectacular, neoyorquinos, Camillo, increíble. Este álbum era el Secret Omen del año 1979 y un tema espectacular que me encanta, Sparkle, centelleo, centelleo en tus ojos, Sparkle in your eyes, qué delicia. Pues seguimos, vamos con otro indicativo y ya pues continuamos. No voy a decir la recta final porque todavía nos quedan bastantes temas, pero ya echándole un ojito al tramo final del programa. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Thank you. descubrí recientemente, son alemanes, se llaman Nighthawks, los halcones de la noche, y suenan así de bien. Este es su álbum del 2001, Metro Bar, y lo que escuchas, Metro. Y mucha gente me pregunta, ¿no conoces a fulanito? Le digo, no, que no conoces, pues no, no tengo todo el tiempo del mundo para escuchar música. Y hay muchas bandas que se me escapan. Esta gente, por ejemplo, que son fantásticos, los descubrí el otro día. Y los vamos a ir programando en los próximos programas, y ya verás que son una pasada. Alemanes Nighthawks, Metro Bar, álbum del 2001, una pasada. También alemanes son Yulara, la banda que te hemos empezado a proponer la semana pasada. Este es el Future Tribe del año 2000, Bridges to Shambhala. Esta formación alemana que desgraciadamente pues ya no grabará más discos. Su saxofonista, flautista, Annie Hilsberg, que escuchas, falleció desgraciadamente el año 2006. El otro componente del grupo es Robert Marr. Y si te preguntas de qué viene Yulara, ellos lo sabrán mucho mejor que yo, pero estaba investigando y hay una ciudad en Australia, en la parte norte, que se llama, bueno, centro norte, que se llama así, Yulara. Además está dentro o muy cerquita de ese monumento que hay, el Monte Uluru, que es bastante característico de Australia. Pues al ladito está Yulara, la ciudad australiana. Supongo que le habrán dado el nombre por eso. Mucho New Age, down tempo, música así espiritual. Para esta banda genial que siempre que lo pongo pues me recuerda a Praful, que son prácticamente cortadas las dos formaciones por el mismo patrón. Bridges to Shambhala, incluido en el álbum Future Trip del año 2000, de una formación espectacular. Thank you. Cosa Nostra, otro de los exponentes del acid jazz de finales del siglo pasado, concretamente 1998, es este álbum Solaria, de una banda llamada Bossa Nostra. Home is where the heart is. El amor, el hogar, es donde está el odio. Bossa Nostra. Y nos vamos con un indicativo para que sepas en qué programa estás, aunque creo que lo sabes bastante de sobra. Y en nada, bueno, vamos con la traca final de Confusión del programa de hoy. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Franceses, se llaman Levans Brothers, y esto es una maravilla, I Wanna Be, que también descubrí recientemente. Esta banda me recuerda mucho a Jamiroquai, no sé si pensarás lo mismo, pero hay partes de este tema que son clavaditos a lo que suelen hacer los británicos Jamiroquai. Lehman's Brothers. y ya con el tema que vamos a escuchar de Andy Kitoviak, pues en un ratito te decimos que volvemos en nada. MoMA and Friends es el álbum del año 2014 que incluía este temazo ABC, y lo descubrí porque estaba buscando discografías de ABC, la banda británica, y me salió este tema, o sea que lo descubrí así por casualidad. Andy Kitoviak, trompetista, es el que firma este álbum, que suena de maravilla. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, y ya sabes que nos encuentras en radioesperantia.com, no solamente este programa, sino todos los anteriores, y que te esperamos, pues eso, en unos días, para volver a compartir este tiempo de radio con nosotros. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, de la realización y presentación, y hasta la próxima. A ser moderadamente felices. Te quedas con este temazo también de la GAP. Bye bye. Hasta la próxima.